Comienza ahora Lumbre, Lumbre, Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Gallego leí en un libro la historia del exterminio, cuando en menos de dos siglos acabaron con los indios, le fumaron el tabaco y en el nombre del pudor les hicieron usar ropa y morirse de calor. Gallego a mí me contaron de inquisitivas hogueras, de arcabuces y de espadas y enfermedades venéreas. Gallego a mí me contaron que acabaron con sus ritos y no dejaron ni a uno pa' bailar el areito. Anabana y alabana y alabano y el Gallego, si no es porque la ira no me ciega, ya te hubiera incendiado la bodega, como en los tiempos remotos, y al amparo de la ley, quemaron en la hoguera al indio Atuey. Gallego, si no fuera gente civilizada, ahora mismo asaltaba tu embajada y a todos los funcionarios los tomará de rehenes y los mandará a construir los pedraplenes. Gallego a mí me contaron sobre la trata negrera y de tu ancestral manía de amancebarte con negras, del cepo de la tortura, del látigo y barracones, y safari con jaurías para cazar cimarrones. Gallego a mí me contaron que a pesar de las golpizas, nunca pudieron tus cuadros contra las cargas mambisas. Y me dijeron que cuando se puso la cosa dura, nos vendieron a los yanquis como una fruta madura. A la Habana y a la Habana y a la Habana y el Gallego, la historia es espiral que nunca acaba. Uno la lleva adelante, otro la caga. Si Maceo resucita y va a entrar al sol Meliá, yo creo que se arma otro Baragua. Ay, Gallego, y te preguntarás por qué yo atizo cenizas con espíritu enfermizo. Yo andaba con mi ignorancia y con mi mala memoria, pero es que justo ayer leí el libro de historia nacional. Saludos, compañeros de América Latina. Esto es Lumbre, la escuela de formación Che Guevara, que llega a su edición número 9. Para el día de hoy tenemos como trabajo, como tarea, el Primero de Mayo y el Frente Único de José Carlos Mariátegui, ¿no? Un texto bastante importante, interesante para el análisis de nuestra realidad actual, a pesar de ser un texto escrito por allá por el año de 1924, ¿no? De los años 20 posteriores a la Primera Guerra Mundial, la ascensión de la construcción de la primera nación socialista en el mundo, ¿no? Rusia revolucionaria con Lenin a la cabeza, que luego se convertiría en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Años interesantes, de mucha convulsión, de mucho quehacer político, no solo en la Europa capitalista y que iba rumbo al socialismo, sino también en nuestra América Latina, que era bastante joven su independencia, ¿no? Teníamos aproximadamente 100 años de independencia en toda América Latina en su conjunto, y en ese marco y en ese contexto, José Carlos Mariátegui nos invita al debate con una posición que nos va a servir para desgranar mejor el pensamiento de la Maut. Dicho esto, comenzamos lumbre de este martes 22 de noviembre. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Bueno, comenzamos, compañero. José Carlos Mariátegui nos va indicando en el texto que el primero de mayo, ¿no?, esta fecha importantísima en la conciencia que deben tener todos los trabajadores en el mundo, esta fecha donde celebramos al trabajador como creador de toda la riqueza en el mundo, esta fecha tenía que estar comprendida como parte de un frente único, ¿no? Y es bastante interesante comenzar a comprender qué cosa es un frente único, ¿no? Un frente único lejano a lo que algunos compañeros creen que es agarrar una bolsa y meter a todos los gatos, es un frente de lucha donde existen matices de lucha revolucionaria, matices ideológicos, pero que tenemos un objetivo común o muy similar, ¿no? Que es la transformación de un Estado capitalista en este caso, ¿no?, donde gobiernan las burguesías y las oligarquías, a un gobierno socialista. En la época de Mariátegui, el debate incluía a los compañeros anarcos y a los compañeros libertarios, ¿no?, que habían formado gran cantidad de sindicatos a lo largo de nuestra América Latina, y en el caso particular del Perú también, ¿no?, que no pudo ser una excepción. Mariátegui nos recuerda la frase de Carlos Marx, aquella con la que sentencia el manifiesto, ¿no?, proletarios de todo el mundo unidos, ¿no? Y nos plantea que esta fecha nos debe servir para que caigan de manera rápida, de manera espontánea, todas las barreras que nos vayan diferenciando y que se nos separan en varios grupos y varias escuelas de vanguardia proletaria. Es interesante, porque recuerden, porque esto nos va a servir para el desarrollo del tema en los próximos minutos, ¿no? Mariátegui insiste, ¿no? Hay barreras que diferencian y separan varios grupos y varias escuelas de vanguardia proletaria. Es decir, que es natural, que es normal que al desarrollo, ¿no?, de la construcción de un sindicato, por ejemplo, existan varias corrientes. Es normal, ¿no es cierto? Sindicato de trabajadores metalúrgicos, bueno, a lo mejor más aporte hicieron en alguna zona compañeros anarquistas que socialistas, y en otra más comunistas, y dentro de esta tremenda gama de secciones que tenemos en el campo del pensamiento revolucionario, algunos se denominen de una u otra manera, algunos propongan algún método en particular, y muchos de estos grupos tengan diferencias sobre el resultado final que debe dar la tarea del trabajo de la construcción del movimiento sindical, del movimiento obrero. Pero estamos hablando, ¿no?, de escuelas de vanguardia proletaria, ¿no? En los años que son escritos, que es escrito este artículo de José Carlos Mariátegui, estamos hablando de una lucha intestina, interna, a lo largo de América Latina, en el movimiento obrero, de la escuela comunista, de los socialistas y básicamente de los anarquistas, ¿no?, de los socialdemócratas también. A ese tipo de escuelas es a la que se refiere Carlos Marx. Y él nos invita a que no pretendamos convertir el primero de mayo en un premio, en un trofeo de guerra, ¿no?, donde digamos, no, es que la internacional es solamente y exclusivamente de nosotros, los de determinada escuela. Nos invita a que todos los que son parte de estas escuelas de vanguardia del pensamiento revolucionario mundial se tienen que confundir, ¿no?, en un espíritu de lucha, por lo menos para este primero de mayo, con la claridad que la fuerza del trabajo que se tiene que desempeñar es para la liberación de la clase trabajadora y su ascensión al poder. Decíamos que es natural, es normal que esto suceda, ¿no? A lo largo de nuestra América Latina, tan llena, tan exquisita, en distintas luchas a través de los distintos países y de sus propias coyunturas, se desarrollan distintos pensamientos, ¿no? Eso no puede nublar, ¿no?, el objetivo de la lucha política final. Y claro, hay diferencias bastante notorias. Bueno, ya ahora que se debate tan poco en términos ideológicos, a veces se olvida, ¿no?, de que, por ejemplo, un gran debate siempre fue entre anarquistas y comunistas, que mientras unos plantean, los anarquistas, ¿no?, la desaparición del Estado, ¿no?, los comunistas plantean la extinción del Estado. Y aunque parezca poco, tiene que ver con muchas de las propuestas, ¿no? Por lo general, los compañeros anarquistas tienen esa extraña manera de creer de que todo lo que es del Estado hay que aniquilarlo inmediatamente, hay que desaparecerlo, ¿no? Esa era la propuesta de siempre. Ni Estado, ni Dios, ni religión, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Los comunistas que han, sobre todo Lenin, ¿no?, que aportó mucho al debate revolucionario, entendía que eso no puede ser inmediato, ¿no? Alguna vez me ha tocado debatir con algún muchacho muy calenturiento que me decía que si ustedes llegan al gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la relación con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y sin quitarle ninguno de los horrores que han hecho las instituciones religiosas en nuestro país, plantearse eso como una tarea inmediata del día de hoy es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué, vamos a prohibir las procesiones, en el caso peruano, del Señor de los Milagros, en el caso mexicano, de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen del Cobre en Cuba? Eso es no ir entendiendo cuál es el comienzo de las batallas, ¿no? Eso va a ser un proceso mucho más largo, porque la historia de la influencia, por decir religiosa, está ya muy, muy, muy pegada al alma de la sociedad de América Latina, para bien o para mal, ¿no? Los comunistas entendemos de que, efectivamente, la religión llega a ser en muchos de los casos el opio de la sociedad, pero que será el éxito del desarrollo de la economía socialista el que le haga entender al ciudadano, al que viva con nosotros, al compañero, de que no es pagándole el diezmo al pastor ni dejando la limosna en la iglesia, de que ellos van a tener casa, que van a tener educación, que van a tener salud, que van a tener acceso a todos los bienes que merecen por el simple hecho de existir sobre la tierra, ¿no? Sin embargo, esto siempre fue un debate, ¿no? Siempre fue un debate y a veces no nos logramos entender en qué método debemos utilizar para llegar a un fin final que tenemos en parecido, ¿no? La extinción de las clases sociales dentro de nuestros propios países, ¿no? Que al final a eso apuntamos todos. Pero son estos métodos los que a veces nos van diferenciando entre nosotros, ¿no? Y fíjense, para los trabajadores peruanos, planteaba Maretti ya en esa época, es oportuna que se convide, ¿no?, que se les lleve a la necesidad y a la posibilidad del Frente Único en esa época. Pero volvemos a insistir en el tema. No estamos hablando, ¿no?, de juntar pedacitos de sindicatos como los que, por ejemplo, hoy tenemos en el Perú, ¿no? Temprano hablábamos con el compañero Víctor Rodríguez y yo le decía cómo era posible que en un país como el mío, donde hay 220 y pico luchas sociales, ¿no?, protestas populares a lo largo del país, no exista la capacidad de organizar un paro nacional en los últimos 15 años por lo menos, ¿no? ¿Qué cosa está fallando? Bueno, está fallando de que no ha habido debate ideológico, que no existe el debate ideológico, que a pesar de que las centrales de trabajadores, tienen una oficina de escuela de formación política, esa no existe en la práctica. O peor aún, ¿no?, la mayoría de los sindicatos, ¿no?, sobre todo de los viejos sindicatos que van desde la época de Mariátegui para adelante, reciben financiamiento de instituciones extranjeras, ¿no? Yo me he dado de narices en la cara viendo a la institución de Ford, ¿no?, financiando congresos campesinos, ¿no? Claro que al final ya los campesinos no asisten, por cierto, ¿no?, porque lo han institucionalizado tanto, lo han convertido al sindicato en una especie de ONG donde algunos dirigentes, entre comillas, ¿no?, en reuniones privadas quieren definir el trabajo del campesinado y sus reivindicaciones, ¿no?, cuando están completamente alejados, porque justamente uno de los graves problemas que tenemos a la interna de las organizaciones sociales en América Latina es que le hemos abierto una puerta de una manera absurda, ridícula, suicida, ¿no?, a instituciones que son enemigas de nuestros pueblos, pues, ¿no? Estas fundaciones como la Ford, como la Rockefeller, como la USAID, ¿no? Que es el principal instrumento de dominación que nos han puesto a las organizaciones sociales, ¿no? Desde los años 60, desde allá por la Alianza por el Progreso que planteó Kennedy cuando la convulsión de la Revolución Cubana se convertía en un faro para América Latina y un ejemplo a repetir, como efectivamente lo fue en muchos países, ¿no? Y cómo permitimos que ahora ellos nos vayan poniendo la agenda, ¿no? Y hayan descuartizado esta lucha por el socialismo, por ejemplo, ¿no? Y la han dividido en 500 temas, ¿no? Medio ambiente por aquí, mujeres por allá, afrodescendientes para acá, indígenas por aquí, movimiento LGTB, comunicadores por aquí. Y cada uno quiere salvarse como más o menos se le vaya ocurriendo, siempre y cuando no tengan la intención de acabar con el estado de cosas, que no pretendan atacar al estado burgués, que no pretendan acabar con la democracia farisea esa que tenemos en la mayoría de nuestros pueblos y que sobre todo le vayamos quitando de nuestro vocabulario la palabra socialismo y la palabra revolución. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Estos sindicatos que están influenciados por estas cosas, nosotros no podemos considerarlos parte del movimiento popular porque primero habría que sacar las garras de esas intenciones imperialistas de su seno. Soy antisocial, pseudo intelectual y chic. Y a mí me gusta cómo mueve la cintura. A mí me gusta cómo mueve la cintura. Y me confunde dando datos periféricos. Proyecto de la UNESCO y algo de literatura. La vieja Teresa, pero redonde tu mesa. Ay, pero mira que yo te tengo roña. Ay, pero mira cómo tú me haces daño. Y artista mundial, y no digo más. Y a mí me gusta como tú eres decadente, a mí me gusta como tú eres decadente. Leyendo siempre manifiestos aburridos y guiones de películas de cine independiente. La vieja Teresa, a mí me gusta más puta. Ay, pero mira que yo te tengo roña, ponzoña, pero mira como tú me haces daño, mamaño. Ay, guaguina sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con C, a ver qué dice el coro. Vas a cobrármela, me quedo, yo no me quedo con tu mala vibra. Ay, guaguira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo, yo no me quedo con tu mala entraña. Ay, guaguira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo, y ahora en lo adelante, embutido fresco. Ay, guaguira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con se repite y ponga mano, ¿qué dice el coro? Ay, guajira sentimental, si vas a cobrarme la, me quedo con se repite y ponga mano, ustedes solo. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrarme la, me quedo. Si las mujeres de La Habana no tienen nada, pero ¿qué es lo que tienen las mujeres de La Habana? Ay, guaguira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con yo, no me quedo con tu mala vibra. Ay, guaguira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con cerebita y ponga mano, ¿qué dice el coro? Ay, guaguira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con cerebita y ponga mano, déjalo solo. Que las mujeres de La Habana no tienen nada, pero ¿qué es lo que tienen las mujeres de La Habana? ¡Fuego interino! ¡Fuego interino! Eric Sánchez. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Regresamos, compañeros. Terminamos la sección anterior explicando un poco cómo es la realidad en algunos sindicatos y queremos iniciar esta con algunas pinceladas de lo que en este artículo nos regala José Carlos Mariátegui, ¿no? Él nos reitera que su actitud durante todo el proceso a su incorporación dentro de la vanguardia revolucionaria, recuerden eso siempre, ¿no? Esa actitud de José Carlos Mariátegui de sentirse vanguardia y no de a gratis. Mariátegui fue un hombre que sufrió mucho el embate de distintos males de salud, ¿no? Y él nunca, nunca renunció, jamás renunció a estar parte de estar entre los primeros, ¿no? En el debate ideológico, político. Ni aun cuando la salud no le permitió caminar más, él nunca se rindió. Un hombre que murió bastante joven, pero que él se sentía orgulloso de ser parte de este movimiento maravilloso que nos daba la esperanza el siglo pasado de alcanzar, ¿no? Arañar la necesidad de la segunda independencia y, por lo tanto, de la llegada al socialismo. Y él se siente parte de una vanguardia, cosa que, palabra que también a veces nos quieren quitar, ¿verdad? No hay que ser vanguardia, ¿no? Hay que quedarse ahí nomás, ¿no? Hay que ser parte de la manada hippie, ahí donde no nadie defiende nada, nadie es responsable de nada, nadie tiene ninguna responsabilidad, nadie asume ningún criterio, ¿no? Todos son free, todos son libres de pensar en lo que quieran. Y la historia de los países donde se ha triunfado, donde se ha ganado el derecho de comenzar un proceso revolucionario, nos habla, nos exige de que hayan vanguardias que se la ganen, ¿no? Y obviamente Mariátegui, con su tremendo aporte intelectual, es parte de esa vanguardia maravillosa que tenemos en América Latina. Y él planteaba, dice, desde la tribuna popular, de la Universidad Popular, somos todavía muy pocos para dividirnos, ¿no? No hagamos cuestión de etiquetas ni de títulos. Les quiero leer esta parte porque yo considero que es interesante. Este es un texto que se ha mal utilizado en más de alguna ocasión por algún oportunista o varios oportunistas, ¿no? Para decirle a la gente, no importa, vamos todos juntos, ¿verdad? Y este texto está lejos de plantear cosas como esa. Ya explicamos en la primera parte de que estamos hablando de escuelas políticas, ¿no? De vanguardias que han construido en el calor de la profundidad del movimiento social peruano y latinoamericano una posición política, ¿no? Que la fundamenta y que la cree, ¿no? No es así nomás, como dicen algunos compañeros. Esto es para los que están construyendo en serio y tienen una propuesta, ¿no? Entonces, Mariátegui nos reitera su necesidad de que este tipo de escuelas, ¿no? Que los que tienen claridad de que el proceso tiene que ser revolucionario o no sirve para nada en países semicoloniales como los nuestros, tienen que unirse, ¿no? Que a este tipo de escuelas no le podemos dar el lujo de plantearles el trabajo dividido, ¿no? Pero fíjense, Mariátegui no niega que el movimiento obrero en el Perú, por ejemplo, pudiera llegar futuramente a alguna división. No lo plantea, ¿no? Dice, antes de que llegue la hora inevitable acaso de una división, nos corresponde realizar mucha obra común, mucha labor solidaria. Tenemos que emprender juntos muchas largas jornadas. Nos toca, por ejemplo, suscitar en la mayoría del proletariado peruano conciencia de clase y sentimiento de clase. Yo quisiera saber cuánto de eso las centrales de trabajadores en mi país están logrando, ¿no? Cuando vemos que el 1 de mayo cada día es más débil y que la realización del festejo, por ejemplo, el 1 de mayo, termina siendo música, rumba y cerveza, ¿no? Cuando ningún mensaje llega, cuando los propios trabajadores que están sindicalizados a las centrales no tienen conciencia de clase, no saben cuál es su enemigo. Gente de los sindicatos que terminan centrales, obreras, ¿no? De construcción civil, compañeros administrativos de salud, el que quieran, terminan yéndose en las filas de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? O sea, dirigentes. O sea, imagínense, si así estamos de dirigentes, ¿cómo estamos de dirigidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha hecho, ¿no? El trabajo que nos está pidiendo José Carlos Mariátegui, por más que los amigos tengan la foto de Mariátegui en la oficina, ¿no? Y tengan los 7 ensayos en el escritorio, no entendieron esto, pues, ¿no? Un revolucionario peruano que termina jugando a favor del imperialismo y la oligarquía no entendió a Mariátegui, pues, por más que su partido se diga como se quiera, ¿no? Para podernos entender con Mariátegui tenemos que comprender esto, ¿no? Largas jornadas para suscitar que la mayoría de los trabajadores tengan conciencia de clase. Tan sencillo y tan complejo como eso, ¿no? Entonces, esa tarea no se está cumpliendo, no se ha cumplido, ¿no? Cada año el movimiento sindical peruano es más débil, ¿no? Es más débil porque se ha caído en la trampa, ¿no? Del juego de la burguesía, que el Che Guevara decía en otro texto que leímos, que era una especie de jaula invisible, ¿no? El imperialismo y la oligarquía nos hacen creer que fuera de sus reglas y sus formas no hay más. Y por lo tanto nosotros tenemos que renunciar, por ejemplo, a las escuelas políticas. Nosotros que hemos tenido la suerte de estar en el Perú, lo hicimos con la CGTP, hicimos 2 fechas de Mariátegui en la central sindical. Yo no pido que la hagan con nosotros, pero ellos deberían hacerla solos todo el año, o los trabajadores peruanos están claritos en la conciencia de clase que le corresponde en este momento asumir en la lucha del desarrollo por una segunda independencia y por la patria socialista. ¿Cómo teniendo el edificio puesto ahí, gigante, teniendo los salones puestos, gratis porque les pertenece, no pueden tener 3 o 4 compañeros que lleven a los sindicalizados, lo sienten un rato y le vayan explicando, ¿no? Que la labor no solamente es decirle a exigir que el aumento de sueldo. El aumento de sueldo es paliativo. La liberación del país será cuando la clase obrera y el campesinado se unan y tomen el poder, ayudados seguramente por una vanguardia intelectual. Pero si eso no se les explica tampoco, tenemos este resultado, ¿no? Que la clase trabajadora peruana termina votando por la derecha. Y insisto, por más que tu sindicato digas que tu sindicato lo formó Mariátegui, si tú no le estás haciendo caso a Mariátegui, no tienes ningún derecho de utilizar un texto tan bueno como este de La Mauta para decirle a la gente no pónganse atrás de nosotros porque la coyuntura indica de que hay que ir detrás de lo que convenidamente algunos dirigentes están escogiendo. Y doy el caso de la Central Peruana como podría dar otros más dolorosos en mi caso porque he sido parte de ellos, ¿no? En varios en el movimiento campesino, por ejemplo. Dirigentes que hoy se han ido de la mano con el imperialismo, pues, en contra de los intereses de miles y decenas de miles de familias. Y fíjense, ¿no? En la amplitud del criterio del trabajo de Mariátegui, plantea que estas escuelas para generar conciencia con los trabajadores le pertenece por igual a socialistas y a sindicalistas, a comunistas y libertarios. O sea, ni siquiera se pone en un plan solamente mi línea, ¿no? Pero es lamentable de que ninguna de estas tendencias en el Perú hayan podido fortificar ese trabajo, ¿no? Y todo el mundo se pelee por quién lidera el sindicato, pero una vez en el sindicato, ante la falta de formación política, ¿no? Es imposible formar, si no te formaste, es imposible, es matemática simple, no se puede, ¿no? Igual, si no te dirigieron bien, va a ser bien difícil que seas un buen dirigente cuando te toque, ¿no? Y caemos en la mísera práctica pequeña burguesa de arrancarnos los ojos entre nosotros. Es decir, hoy la división dentro del movimiento sindical peruano, y seguramente que es el caso de muchos en América Latina, ya ni siquiera es ideológico. Es por conveniencia inmediata, es por cuota, es por cupo, ¿no? Es por qué cosa le conviene a mi sector, que ya ni siquiera está luchando por una transformación social, sino por beneficios de carácter personal, ¿no? Y terminan convirtiendo a los sindicatos, a los gremios, al movimiento social, es justamente lo que Mariátegui no quería. Mire lo que dice Mariátegui. Todos tenemos el deber de alejar al proletariado de las asambleas amarillas y de las falsas instituciones representativas. La pregunta es, por ejemplo, ¿no? Hace unos días acaba de llegar el señor Barack Obama al Perú, ¿no? Tiene 500,000 de muertos encima, su gestión de 8 años. Por lo menos 500,000, creo que estoy siendo hasta generoso con decir lo que ha pasado entre Libia, entre Siria, ¿no? El tipo está detrás de los golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, en Honduras, toda la administración norteamericana, no solamente Obama, sino lo que representa él como presidente, como jefe del imperio, ¿no? Ha estado detrás de las guarimbas venezolanas, esta oposición miserable que tiene este país aquí, financiando, ¿no? Ha llegado al Perú y las centrales sindicales no han llamado, pero ni a una protesta, ¿no? No han sacado a nadie a la calle, ¿no? Tendrá que ver eso con que todos los dirigentes ahora tengan su ONG y reciban financiamiento del imperialismo. Si no es así, parece, ¿no? Y es lamentable, porque obviamente si los dirigentes no llaman, los dirigidos, a los que no formas, a los que instrumentalizas, a los que utilizas solamente para sentarte en Palacio y en los ministerios, obviamente tampoco van a reaccionar de manera correcta y seguimos perdiendo el tren de la historia. Y seguimos perdiendo la posibilidad, la necesidad de tener una clase trabajadora que unida al campesinado logre liberar al Perú de la bota del imperialismo. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar

de avaricia y codicia salvaje, que te pone por más que trabajes bajo el pie del capital y su chantaje. Qué chiquito, chiquitito es el domingo, que a las 7 de la tarde se termina, cuando el lunes que se viene ya distingo, con su carga de vacío y de rutina. Qué chiquito, chiquitito es el vestido, que se puso en el desfile una modelo, tan chiquito como el poco contenido de esa cosa que hay debajo de su pelo. Chiquita, chiquita, chiquitaje, que debajo de su maquillaje, que detrás de su brillo y su encaje, nos transmite un boludísimo mensaje. ¿De qué sirve el estudio y la escuela? Mi futuro es de glamour y pasarela. Quiero estar en una tapa de revista y hasta el altar que me lleve un polista. Nunca un carpintero, un universitario. Fuera de mi vista o te tiro un diccionario. No, por favor. Chiquita, chiquita, chiquita. Qué chiquita, chiquitita es la noticia. El chiquito, chiquitito que ha dormido en la calle mientras llueven las primicias de caricias y romances prohibidos. Que en chiquita, chiquitita es la canción, si es la suma de alaridos a la moda, si se achica hasta su mínima expresión de cantarle siempre a la noche de bodas. Chiquita, chiquita, chiquitaje, que nos hace bajar el puntaje, que nos pone orejera y vendaje y a la música le cobra peaje. Chiquita, chiquita, chiquitaje, que nos tapa la luz y el paisaje, que nos hace perder en el viaje, rellenando de miseria el equipaje. Ay, qué grande me queda este traje, si no ensancho me abrazo, si arrugo, si paso, sin fe, sin valor, sin coraje. Lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Regresamos, compañeros, después de escuchar el audio de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y también esperando que las canciones escogidas en esta semana les hayan gustado, ¿no? Les pusimos del cantautor cubano Fran Delgado La Solidaria. Es una canción muy, muy, muy bonita, justamente pensada en las ONG, ¿no? Y Gallegos, ¿no? O Quinto Centenario, que también es llamada así esta canción, que habla bastante claro de cómo fue la invasión española en tierras americanas. Y claro, y el autor también argentino, Ignacio Copani, con una canción que es una ironía bastante larga acerca de muchas cosas que pasan todavía en nuestros distintos países, en la prensa, con los políticos, con los compañeros, que creo que es bueno para poderla disfrutar. Regresando al texto, la mirada de María Tegui, ¿no? Y lo reiteramos hasta el cansancio, lejano de creer que es todos en un mismo saco, plantea hasta tareas de lo que debe tener este frente único, ¿no? O de cómo se debe comprender este frente único. Disculparán que si sienten que me estoy riendo un poco por momentos, pero que es inevitable pensar en lo que pasa en la cotidianidad y ver que estos mismos compañeros quieran darle, con dos o tres frases mal sacadas, ¿no?, clases de cómo pensaba Mariátegui a los muchachos. Yo me imagino que el amauta debe vomitarse en su tumba de ver cómo utilizan sus textos a veces, ¿no? Y él deja tareas precisas, ¿no? No solamente el tema de defender la tribuna, la prensa, la organización proletaria, que obvio, ¿no es cierto? O sea, si eres parte de una clase trabajadora tienes que organizarte, sino que deja tareas hasta con las reivindicaciones de la esclavizada y oprimida raza indígena. Lo está diciendo en 1924, ¿no? Cuando el Perú era un país feudal, cuando al indígena lo trataban como esclavo, cuando el indígena tenía que cargar al patrón para que no se manche los pies, para que no se ensucie la señorita ni el niño, ¿no? Cuando se les trataba peor que animales, se les hacía cargar como si fueran burros o animales, cantidad y cantidad de riquezas que otros se llevan, como sonaba una canción que les dejamos en otro lado de Abanto Morales. Y el cumplimiento de estos deberes históricos, dice Mariátegui, se van a juntar, van a juntar nuestros caminos. Es decir, o sea, es una invitación no solamente a el trabajo sino a la unidad en el trabajo, ¿no? O sea, en ese trabajo, en ese de generar conciencia, en ese de, como clase organizada, tener la capacidad de sumarnos en un proyecto nacional, nos íbamos a encontrar. Pero no podemos caer en algo que ya hemos explicado en otras ediciones de Lumbre, en esto de creer de todas las clases sociales juntas, no importa, no todos juntos. La clase empresarial nacional peruana puede colaborar, puede contribuir al apoyo de frenar al imperialismo. Ya hemos negado eso en el Lumbre anterior, cuando hemos visto, en los dos Lumbres anteriores que hemos visto, punto de vista antiimperialista y lo nacional y lo exótico, ¿no? Ellos no tienen nacionalidad, ellos tienen negocios, no tienen más. Y les voy a dar un ejemplo que nadie me lo contó, sino que yo lo vi. Cuando hace algunos años luchamos contra el Tratado de Libre Comercio, estos mismos sindicatos nos indicaban que no, hagamos alianza con los empresarios de Gamarra, porque ellos son empresarios nacionales y quieren cuidarse de las importaciones chinas y no sé qué y no sé cuánto. Nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo, ¿no? Porque ellos, ante el primer guiño de ojo que le hicieran para ver cómo sacaban plata de otra manera, iban a traicionar a la gente. No solamente se les colocó dentro del espacio de lucha, sino que se les dio lugares de dirección a los señores de Gamarra, que es el emporio textil más grande del Perú, para ponerlos en contexto a los compañeros que nos escuchan en otros países. Ellos, cuando ingresaron al Congreso de la República a hablar con la comisión, pidieron tener una reunión particular y especial, ¿no? Fuera del lo acordado de todas las organizaciones sociales que luchábamos contra el TLC. Y dijeron, bueno, ya que va a ser imposible dejar de importar ropa usada en esa época, y eso iba a arruinar el mercado textil y por lo tanto iba a arruinar a los trabajadores, lo que pedían estos señores era que a los trabajadores, que los habían incluido como parte de la lucha, se le dieran flexibilizaciones laborales. En castellano, que se les pudiera explotar de manera más eficiente. Entonces, entienden, ¿verdad? No podemos juntarnos, porque ellos ya decidieron, ellos no van a luchar contra el imperialismo ni contra tratados comerciales injustos para la mayoría del país. Ellos lo que van a negociar son sus intereses. Bueno, si no puedo evitar que traigan textiles, si no puedo evitar que traigan automóviles, si no puedo evitar que traigan una serie de cosas, que me den la llave de la puerta para ver de dónde saco la misma plata que tenía y hasta un poquito más. Y eso es en contra de los trabajadores. Entonces, no podemos tener, ¿no?, un gremio, una organización proletaria, ¿no?, con síntomas, con males provenientes de la burguesía. Nos llama Mariátegui a entender también que esto del Frente Único, que él plantea, no eso que han dicho que él dice, ¿no?, sino lo que dice Mariátegui, ¿no?, no anula la personalidad, no anula la afiliación de ninguno de los que la componen, ¿no? No significa, y esto le voy a pedir que abran los oídos ahí, no significa la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una doctrina única. Qué difícil, ¿no? Porque los compañeros que son de partidos se apoderan de los sindicatos. Y pudo decirlo Víctor, o lo pudo decir Guillermo, o lo pudo decir Pablo, o lo pudo decir Niurka, o lo pudo decir, ¿quién lo pudo decir? Y está mal, pero como es del partido, ¿no?, nosotros acatamos, pues, porque eso es disciplina. Y compañeros, tenemos que aprender a diferenciar, ¿no?, que es disciplina de que es sectarismo, ¿no? El Che Guevara nos ha enseñado en las primeras lecturas que uno tiene que señalar el error, lo haya cometido quien lo haya cometido. Y lo decía el Che, ¿no? El Che que es el hombre nuevo, ¿no? El Che que invitaba a que lo critiquen, que invitaba a que criticaran, sobre todo los jóvenes, a la dirección de la revolución en Cuba, en la primera revolución nuestra socialista. Invitaba a eso, ¿no? Y ahora no, hay partidos que ya no cumplen ninguna de estas cosas que hemos mencionado que Mariátegui pide. Ah, pero sí piden sujeción al partido, ¿no? Hay que estar sujetos a lo que digan los dirigentes, porque si no, te vas para afuera. Si no, eres un traidor. Y eso tenemos que plantearlo, porque es un mal que todavía estamos padeciendo en la mayoría de la clase obrera en América Latina. ¿Qué nos plantea Mariátegui ya casi para finalizar este Lumbre? El Frente Único nos plantea una acción concreta, ¿no?, práctica. La intención del Frente Único tiene que estar fuera de toda abstracción y de toda utopía, ¿no? Sí, porque si no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos dentro de 20 años, tampoco nos podemos poner de acuerdo en cómo hacemos una movilización, ¿no? Y fíjense, ¿no? Hoy que América Latina ha retrocedido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En grandes lugares. Hemos visto esta semana el Frente Amplio Uruguayo, ¿no? El compañero Tabaré, no sé si le podemos seguir diciendo compañero, se ha puesto en contra de Venezuela, ¿no? ¿No? Planteando que Venezuela tenga voz, pero no tenga voto, ¿no? En Mercosur, tal como quiere el imperialismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en los bloques de países que tanto habíamos avanzado, otra vez comenzamos a retroceder, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos perdiendo en algunos países los gobiernos, ¿no? Que se nos caigan de la mano. Y tiene que ver con un proceso que era normal, ¿no? Recuerden que de Chávez para aquí lo que se propuso inicialmente fueron una cantidad de reformas que ya cumplieron su objetivo, ¿no? Todo lo que hizo Chávez, todo lo que hizo Correa, todo lo que hizo Evo Morales, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, tenía que pasar en América Latina. Era inevitable. No había otra forma de hacerlo. Y se hizo en la mejor forma que se pudo, ¿no? En la tarea de hoy, de los revolucionarios de ahora, de lo que estamos viendo, cómo, ¿no?, salimos de este neoconservadurismo, dicen algunos, ¿no?, de esta etapa fascistoide, ¿no?, que tenemos en América Latina, con Temer por aquí, con Macri por allá, con Trump en Estados Unidos, con esos gobiernos de Colombia, de México y de Perú, profundamente reaccionarios, completamente entregados al imperialismo. ¿Cómo hacemos nosotros, los que tenemos la capacidad suficiente de darnos cuenta que el movimiento popular tiene que estar unido y que tiene que tener un objetivo mayor aún del que se propuso esta primera ola revolucionaria que nació a finales de los 90, ¿no? Y en esa tarea conjunta de organizar, de fomentar el estudio, ¿no?, la investigación, tenemos que estar todos los revolucionarios. Por eso a mí me gusta trabajar en espacios como Corresponsales del Pueblo, ¿no? Aquí están compañeros de diferentes experiencias que no estamos de acuerdo en todo, ¿no?, que tenemos diferencias y nos las planteamos y nos cuestionamos y nos ponemos de mal humor porque a veces no cumplimos con lo que decimos, pero estamos construyendo un espacio desde la comunicación que intenta darle aportes al debate necesario, como dice una de las tareas que tenemos aquí. Así que esa es una tarea fundamental que nos deja el amauta José Carlos Mariátegui. Muy bien, compañeros, hemos llegado ya casi al final de Lumbre. Yo no quería irme sin decir dos cosas que me parecen interesantes. Nos dice Mariátegui que estos grupos de vanguardia, o sea, estos que tienen conciencia y que deben trabajar unidos, ¿no?, en un proyecto liberador de nuestros pueblos, no deben caer ni esterilizarse en confesiones y excomuniones recíprocas, ¿no? O sea, debemos dejar de andar buscando el vaso medio vacío y comenzar a ver un poquito más el vaso medio lleno, ¿no? Comenzar a potencializar lo que nosotros tenemos, los que son buenos escribiendo, los que son buenos narrando, los que son buenos organizando, deben aportar desde su trinchera a eso e ir construyendo un lenguaje común para nuestros pueblos. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿no? Y sobre todo teniendo la claridad de que enemigo de nuestros pueblos, tanto el imperialismo como la oligarquía, no tienen espacio en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que estar liberados, ¿no?, de ese ambiente contaminante que son estas instituciones forasteras que vienen a perjudicar el trabajo de los revolucionarios y que se nos meten como un cáncer al organismo. Nosotros hemos llegado al final, decíamos ya, de Lumbre, y la próxima presentación vamos a hablar del problema del indio. Vamos a entrar ya a partes de lo que vamos a leer de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. Y no se hagan problema de Estado, que indio era una costumbre muy usada en aquella época. Eso va con el mayor de los respetos para nuestros hermanos de los pueblos originarios, verdaderos dueños de las tierras en América Latina. Y como siempre, no podemos irnos sin agradecerle profundamente a todo el equipo de Corresponsales del Pueblo y de Radio La Biglietti por hacer de que este programa Lumbre, que es la Escuela de Formación Che Guevara, llegue a todos ustedes. Ya vamos en el Lumbre número 9 y el objetivo son 13, si ustedes nos lo permiten y si tenemos las fuerzas suficientes. Nos vemos la próxima semana. Hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Retirada.